sentimiento y dolor. Dejen que diga algo que hace tiempo quiero decírselos. Sí, ya no estás sola. Aquí está tu grupo de chita. Que está de moda. ¡Deseos! A ver, chicas, ¿de dónde? ¿De dónde somos? ¡Chile! Y con mucho cariño y amor para ti. ¡Chay, chay, chay, chay! ¡Llévala! Llora, llora, llora, llora, muchachita. Moja tus ojitos con tus lagrimitas. ¡Llora, llora, llora, llora, muchachita! ¿Y cómo se llama el grupo que está de moda? Ya no llores, mi linda muchachita.